Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Darío Rivera Hernández y en este podcast hablaré sobre la práctica de nuestro país, México, dentro de la materia de tratados internacionales. Antes que nada, como un poco de introducción, mencionaré primeramente qué es un tratado. Etimológicamente, el diccionario de la lengua española nos dice que tratado viene del latín tractatus, que significa el ajuste o conclusión de un negocio o materia, después de haberse conferido y hablado sobre ella. En esta definición se engloba a grandes rasgos lo que consiste en celebrar un tratado. Ahora bien, un tratado internacional es un acuerdo celebrado por dos o más sujetos de derecho internacional donde se asumen compromisos voluntariamente y están regidos por el derecho internacional. Por otra parte, a los tratados celebrados por México se encuentran definidos por la legislación nacional como convenios regidos por el derecho internacional público, celebrado entre el gobierno mexicano y uno más de los sujetos de derecho internacional, cualquiera que sea su denominación, por medio del cual México asume sus compromisos. Después de analizar lo que es un tratado, debemos considerar que existen varios tipos de tratados y es importante mencionarlos. Dentro de los tipos de tratados se encuentran, según la materia, en donde se encuentran los tratados comerciales, tratados políticos, tratados culturales y tratados de derechos humanos. También en otra denominación existen los tratados según las obligaciones creadas, donde se encuentran los tratados ley y los tratados contrato. Los primeros, los tratados ley, establecen normas de aplicación general que jurídicamente se encuentran en un pedestal superior a las leyes internas de los países firmantes. Y los segundos, los tratados contrato, refieren a un intercambio de prestaciones entre países contratantes. Otro tipo de tratado es el que se denomina por la índole de los sujetos participantes, donde entran los tratados entre organizaciones internacionales, donde debemos recordar que ciertas organizaciones se les considera sujetos del derecho internacional. Estas pueden celebrar tratados internacionales con estados y también pueden celebrar tratados con otras organizaciones. Por último, otro tipo de tratado internacional se denomina por su duración, los cuales pueden ser determinados o indeterminados. Ante todos los tipos de tratados que se pueden celebrar, es necesario hablar sobre el control que existe sobre estos, y es que ante la magnitud de impacto que puede generar un tratado en un país, se debe aplicar alguna regulación, tanto interna, que corresponde a los países contratantes, así como internacional, los cuales son leyes internacionales aplicables a los tratados constituidos por algunas disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, las convenciones codificadoras del derecho de los tratados, el derecho consuetudinario y los principios generales del derecho. Internamente, en nuestro país, nuestra Carta Magna es la legislación suprema aplicable a los tratados. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución, las leyes federales y los tratados son ley suprema de la nación y tienen, por lo tanto, la misma jerarquía. Además de establecer la jerarquía legislativa en el sistema jurídico mexicano, esta disposición define el nivel en el cual deben de considerarse los tratados con respecto al resto de la normatividad. Además de la Constitución, contamos con los siguientes reglamentos internos: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal también puede otorgar a la Secretaría de Relaciones Exteriores la facultad de intervenir en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones, en los que el país sea parte, la cual ejerce a través de la consultoría jurídica, como lo prevé el artículo 11 de su reglamento interior. Por otra parte, México cuenta con la Ley sobre la Celebración de Tratados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de enero de 1992. La Ley sobre la Celebración de Tratados tiene por objeto regular la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Ahora bien, pasamos a los reglamentos internacionales en materia de tratados. En este ámbito, el mundo cuenta con una convención que es de las más importantes en la materia, la cual es la Convención de Viena. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, durante 15 años a partir de 1950, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas estuvo trabajando en el tema del derecho de tratados. Cuando terminó un proyecto de articulado, lo presentó a la Asamblea General de las Naciones Unidas con la recomendación de celebrar una conferencia internacional de plenipotenciarios para examinar dicho proyecto con miras a la adopción de una convención. En dicha convención se establece el proceso para la celebración de un tratado, donde se especifican los puntos siguientes. La negociación se refiere a la manera que los tratados entran en contacto con la finalidad de regular determinada materia en un tratado. La adopción del texto. Esto refiere a una vez que la negociación del tratado ha concluido, es necesario que los estados expresen su acuerdo respecto de la forma y el contenido. La adopción del texto se realiza por consentimiento de todas las participantes en su elaboración. Por consiguiente, se lleva a cabo la manifestación del conocimiento. Se da mediante el procedimiento que se prescriba en él mediante la firma del ad referendum en la rúbrica de las representaciones del Estado. Por último, la autenticación del tratado, antes de que los estados decidan manifestar su consentimiento en obligarse por el tratado, es necesario que exista un texto final del mismo. Este proceso es conocido como autentificación y consiste en la certificación de que el documento final del tratado contiene el texto definitivo y auténtico, mismo que no es susceptible de alteración y sustitución. El término Estado contratante define al Estado que ya ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado. Solo en este momento y a partir del mismo es que el Estado está obligado por el tratado. Y existen diferentes formas a través de las cuales el tratado puede manifestar su consentimiento en obligarse. Este consentimiento se puede expresar por la firma, el canje de instrumentos, la ratificación, la aceptación, la aprobación, la adhesión o cualquier otra forma que se haya convenido. Para los estados contratantes, es preciso mencionar que existe la entrada en vigor. Y es que el tratado generalmente condiciona su entrada en vigor en ciertos requisitos, dependiendo de la manera del mismo, así como por requisitos que se relacionan con el número de estados que han manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado y por su periodo de tiempo determinado. Una vez vistos los procedimientos y la legislación aplicable para la celebración de tratados, veremos cuáles son los tratados de libre comercio que están ratificados por México. México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio que cubre 44 países. Es el primer país con más tratados del mundo. El primero y uno de los de mayor importancia es el Tratado Libre Comercio de América del Norte, con una entrada en vigor en 1994. El TLCAN creó una de las áreas de libre comercio más grandes del mundo, genera 28% del Producto Interno Bruto y realiza el 16% del comercio global. En segundo puesto tenemos el Tratado de Libre Comercio de México y Colombia, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1995. En tercer puesto tenemos el Tratado de Libre Comercio de México con Chile, el cual entró en vigor desde el 1 de agosto de 1999, luego de ser firmado por los entonces presidentes Ernesto Zedillo por México y Eduardo Frei por Chile, en el marco de la Segunda Cumbre de las Américas. Este tratado ha desgravado totalmente el 99.7% de las exportaciones enviadas a Chile. En cuarto puesto está el Tratado de Libre Comercio de México con Israel, el cual entró en vigor en el año 2000. Ambas naciones se han visto sumamente beneficiadas en sectores como agricultura, tecnologías de la información, saneamiento, energía, agua y cuidado de la salud. En quinto puesto tenemos al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Entró en vigor desde el 1 de julio del 2000. Fue el primer tratado que firmó la Unión Europea con un país latinoamericano. En sexto puesto tenemos al Tratado de Libre Comercio de México con la Asociación Europea de Libre Comercio, el cual entró en vigor el 1 de julio del 2001 y coloca a México como el único país latinoamericano con libre acceso comercial a los países con el más alto ingreso per cápita del mundo. En séptimo puesto tenemos al Tratado de Libre Comercio de México y la República Oriental de Uruguay, el cual entró en vigor en el año 2004. En octavo puesto tenemos el Tratado de Libre Comercio de México y Japón, el cual se inició en el 2005 y desde entonces es el principal socio comercial del país asiático en América, donde se destina la mayor parte de sus exportaciones de la región. Hay una preferencia por el sector agroalimentario e industrial. En el puesto número 9 tenemos el Tratado de Libre Comercio de México con Perú, el cual está vigente desde febrero de 2012. Los puntos más importantes a considerar dentro de este tratado son el acceso preferencial de más de 12.000 productos peruanos a México y el mismo trato para los bienes de consumo, línea blanca y tecnología de elaboración mexicana exportados al país Inca. En el lugar número 10 tenemos el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, el cual entró en vigencia el 1 de septiembre del 2009, donde el acuerdo incluía únicamente a El Salvador y a Nicaragua, pero en 2013 se adherieron a este Honduras, Costa Rica y Guatemala, países con los que México ya tenía tratados previos de menor magnitud. En el lugar número 11 tenemos el Tratado de Libre Comercio con Panamá. El comercio con Panamá creció hasta 949 millones de dólares, ya que se firmó una alianza en 2015 como parte de una agenda de integración con las naciones centroamericanas, que a la vez permite abrir un campo de exportación. Por último, en el lugar número 12, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido por sus siglas TPP, comenzó en 2005. Aunque México se alió en 2016, es un importante avance en materia de comercio exterior, ya que integra a países de economías diversas de tres continentes, entre los cuales se encuentra Australia, Canadá, Japón, Perú y Singapur. Para finalizar este análisis, es preciso apuntar que México, con una red de 12 tratados comerciales firmados, lo cual lo coloca como el país con más acuerdos comerciales del mundo, resulta imposible realizarse la pregunta, ¿de qué le sirve a México ser el país con más acuerdos comerciales en el mundo? El saber si la respuesta es favorable o negativa aún es una incógnita, pues por un lado, algunos especialistas sostienen que esta apertura económica que inició en 1986 ha sido fundamental para superar las distintas crisis financieras que ha superado el país. Pero por otro lado, los críticos de los acuerdos afirman que muchos beneficios anunciados con estos tratados no existen e incluso aumentó la dependencia de la economía mexicana a la estadounidense, lo que se pretendía evitar con la diversificación de relaciones comerciales. Entonces, ante esta situación, hoy en día es imposible dar una respuesta que englobe la opinión general, pues la percepción de un tratado repercute principalmente en los ciudadanos de un país, por lo que el gobierno no puede hablar de un efecto positivo de los acuerdos comerciales si los gobernados opinan lo contrario. De esta manera me despido. Espero que el desarrollo de este proyecto sea satisfactorio y acorde a lo solicitado. Yo soy Rubén Darío Rivera Hernández y me despido de ustedes quedando a sus órdenes.